La Guardilla Podcast. Tu podcast de confianza todos los sábados. Everything's phenomenal. Música, historia, pensamiento crítico y también colateral. ¿Para qué? Recuerden, ducharse una vez por semana es lo recomendable y que hayan dejado el TikTok. I don't want my children to be el coñazo, hablando mal. ¿Eh? Dejen de ser el coñazo, preparen su TDA y empecemos. Bueno, pues ya está, la vida.